Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigas. Este es nuestro programa número 373 de Made in Metal. Y yo soy Tony González. Y además, esto van a ser dos horas de mucha música y muy buena. Te estoy dando la bienvenida y sé que te lo vas a pasar muy bien si te gusta el rock y el metal, porque este es un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a tener dos horas de mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del rock, y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion, que son emisoras de Argentina y Puerto Rico respectivamente. Pero si te pierdes el programa, tanto este como todos los programas anteriores los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, donde están los 372 y unos cuantos más, y en el resto de las plataformas de iTunes, de Google, de Apple, de Android, Spotify, Amazon y otras más. Estoy seguro que nos puedes encontrar. Si no, también estamos en nuestra web en la sección de radio. Y te pido que, donde quiera que escuches el programa, te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal, que para ti va a ser gratuito y para nosotros una manera de que estas plataformas consideren que somos más importantes de lo que realmente somos, o quizás no. Además, quiero contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP, y además que nuestra web es madeinmetal.es. Y solo me resta decirte que te quedes aquí, que vamos a tener dos horas de mucha música y muy buena, y vamos a comenzar precisamente ya. Y hoy iniciamos el programa con el nuevo disco de Mago de Oz. Este disco se titula Alicia en el Metaverso. Es un disco del año 2024. Y es decirte que rara vez ponemos a Mago de Oz aquí, pero no es por ninguna razón en especial, sino sencillamente porque no se da la oportunidad dentro de tanto rock y tanto metal como hay para escuchar, inclusive dentro de la propia España. Este es el primer disco con Rafa Blas y con una formación totalmente cambiada, pero donde sigue estando bajo la batuta Mohamed al violín y Chus Di Felatio a la batería, que es quien siempre hemos pensado que es el dueño y el líder indiscutible de Mago de Oz. Es, como siempre, un disco conceptual, en este caso es tal vez el metaverso, y vamos a escuchar dos piezas porque hemos conversado con la gente de Mago de Oz y esta entrevista la podrás ver en nuestra web de Made in Metal. Vamos a escuchar dos piezas de Alicia en el Metaverso, que son sencillamente El Sombrerero Loco y El Metalverso. Yo considero que estas dos piezas, conjuntamente con la que estás escuchando de fondo, Seremos Huracán, es de lo mejor que hay en el disco. Escuchemos. Yeah. Made in Metal con Tony González. Estamos abriendo camino con el nuevo disco de Angra, que se titula Cycles of Pain, que es del año 2023. E indudablemente, André Matos, el primer vocalista de Angra, puso a la banda muy alto. Pero esta nueva etapa con Fabio Lione a la voz, también ha puesto a la banda en un lugar muy alto. Yo he tenido la oportunidad de ver a Angra dos veces en directo y realmente es una banda muy interesante. Cycles of Pain viene a ser el tercer disco junto al incansable Fabio Lione y el primero bajo la tutela de Atomic Fire Records, discográfica que creció rápidamente en el mercado metalero por tener grandes nombres en su haber. Cycles of Pain es la consolidación de una dirección power metalera con dosis progresivas, las cuales nuevamente se sienten como la evolución natural de la banda y crean más personalidades en su música. La música sabe cómo desarrollarse y ningún disco de la banda se parece entre sí porque siempre están buscando ampliar sus horizontes. Es su décimo disco en estudio, un disco tremendo que cerraba el 2023 de buena manera. Vamos a escuchar una pieza que se titula Ride into the Storm y solamente recordarles que aquellos que hayan podido ver a Fabio Lione cantando en directo saben que es un hombre de 100, que es imposible cogerle un fallo, imposible que se le vaya un gallo, imposible que desentone. Así que vamos a escuchar Ride into the Storm. night, so quiet, no haste comes all around, no fear, hope is near, follow the guide. Hoy va a ser uno de estos días en los que vamos a viajar por todo el mundo, sobre todo por aquellos países también a los que no hemos podido ir en persona. Y es el caso de Silent Night, que estamos revisando su disco del año 2022, Full Force. Es una banda australiana que lleva 16 años en activo y gozan de una amplia discografía que se atreve a versionar a bandas como Halloween o Megadeth, un recopilatorio y varios discos. Este disco Full Force es un disco de power metal europeo de manual, con voces agudas y claras, baterías rápidas y unas melodías limpias que son protagonistas en temas que no suelen bajar de los 5 minutos. Si lo tuyo son bandas cuyo sonido orbita entre Dragon Force, Gamma Ray, Iron Savior y Hammerfall, o incluso Dream Evil, date por seguro que la melodía y épica de Last Candle Burn y las otras canciones también o tampoco te van a defraudar. Vamos a escuchar una pieza que se titula Screaming Eagle, que tiene el sonido clásico de lo que es el power metal y de lo que es Silent Night. Escuchemos. Made in Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Dentro de lo que son las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, una de las bandas asociadas de la cual hoy vamos a escuchar 2 canciones es Versoix, que es como se escribe. A lo mejor está escrito en francés y hay que decir Versoix. A lo mejor son de Valencia o a lo mejor son de Cataluña, que estando tan cerca de Francia, hablan algo que no llega a ser francés, pero tampoco llega a ser del todo español. De su CD, que se titula El devenir de las bestias, vamos a escuchar 2 piezas, que son Calíope y Círculo de Tiza. En esta última está invitado Dani, el vocalista de Whiskey Caravan, y esa es la razón por la cual los escogí. Así que escuchemos estas 2 canciones de Versoix. En una mano un puñal y en la otra la memoria gira como una noria. Siempre si fuesen de plomo. Made in Metal con Tony González. Ahora vamos a escuchar una banda americana que yo nunca te he puesto aquí en Made in Metal y que posiblemente después de este programa pasen los otros 300 que tengo planificados sin que las volvamos a poner. Esta es la banda Atlanta Rhythm Sections, que en el año 2023 sacó un disco que se titula Time Machine, que funcionaba a la medida de un grandes éxitos o un The Best. A menudo Atlanta Rhythm Section es descrita como una versión más amigable para la radio de Lynyrd Skynyrd. Esta banda fue una de las pocas bandas de rock sureño que alcanzó los niveles más altos en las listas durante los años 70. Son originarios de la pequeña ciudad de Doraville, en Georgia, y la formación de esta banda se remonta a los restos de dos grupos que fueron The Candyman y The Classic Four. El exitoso compositor local Buddy Bouye formó la banda compuesta por el cantante Ronnie Justo y otro grupo de músicos. Después de tocar como músicos de sesión de varios artistas, se decidieron a llevar la banda un paso más allá y hacer del grupo de músicos una banda real, lo que llevó a la formación de Atlanta Rhythm Section. Y así hasta este año que acaba de pasar. El primer disco incluye el disco Deep Cups y grabaciones de estudio inéditas, mientras que el disco 2, que es al que nos vamos a remitir, presenta conciertos, o sea, canciones en directo, sus grandes éxitos a lo largo de las décadas. Vamos a escuchar una versión de Spooky grabada en Japón en directo, que estoy seguro que te va a parecer que es un poco suave, porque es un rock sureño muy melódico, pero igualmente seguro te gusta. Escuchemos Spooky. and say, all right, love is kind of crazy with a spooky little girl like me. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And it's a bad love that you for sure your little eye will be awakened. I get confused cause I don't know where I stand. And hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little girl like me. Spooky, spooky, stop this little game that you are playing. I'm going to tell you all that my heart's been dying to the same. Just like a ghost, you better hold my dreams. So I propose, oh Halloween. Baby, love is kind of crazy with a spooky little girl like you. Vamos a aprovechar que Atlanta Rhythm Section tomaron esta grabación de Spooky de un directo que hicieron en Japón para escuchar una banda japonesa. Esta banda se llama Shouya, el disco es del 2021, se titula Showdown y es una banda japonesa que firmó con Metal Bill Records y es un grupo que interpreta una mezcla de heavy metal y hard rock, y es su 15º disco titulado Showdown. Y desde su formación en 1981, el quinteto tiene un hito en su carrera, y es que tienen 15 singles, 10 recopilatorios, 12 videos, 2 discos en directo, 2 split, un video split y una caja, un box set, entre los 15 discos completos de su discografía hasta el momento. Es, como te decía, una fusión de heavy metal y hard rock de gran impacto, y esto no es baby metal, sino la contraparte japonesa de la reina del metal alemana, respectivamente, por supuesto, que mejor describe este disco, que sería Doro. Vamos a escuchar una pieza de Showya que se titula Thunder. It's time. ya que estamos hablando de chicas, ustedes saben que siempre que menciono a Doro, no pierdo la oportunidad de poner algo de la reina del metal. Cuando salió el libro Tienes Planes para 2022, a mí me entrevistaron desde Top Artist Promotion, y quien me entrevistó, que es Lorenzo San, me preguntó: oye, tú has tenido el valor de decirle a Doro Pesch a la cara que estás enamorado de ella. Hombre, claro que pues sí. Si no se lo digo a la cara, ¿cómo se lo voy a decir? Bueno, nada, pueden ver la entrevista en Top Artist Promotion en la web, y seguro que se la van a pasar muy bien. Y efectivamente, a mí Doro es una mujer que siempre me ha fascinado. Pero no te voy a poner Doro después de esta banda que vas a escuchar ahora, que es una banda mexicana que se llama Bruja Violeta, quienes sacaron el año pasado su primer disco, Siento el Rock and Roll. Es una banda de hard rock, solo tienen 3 años de formación, solo tienen un disco y se han convertido en una de las grandes promesas de la escena azteca. Made in Metal conversó con Ivan Howe Almaraz, líder, fundador y guitarrista, y con Yaneli Musiño, que es la vocalista de la banda. Esto lo hizo Raúl Cardona, nuestro colaborador, que ahora está en México, no sabemos si temporal o permanentemente. Las canciones son potentes y toda la composición y letra la hizo Ivan Howe con la ayuda de otros músicos de la banda. Las letras de las canciones hablan de temas muy interesantes, de personajes medievales, ficticios, de lugares inhóspitos, y vamos a escuchar 2 canciones porque la entrevista la puedes ver en nuestra web de Made in Metal, y estas canciones que vamos a escuchar son la canción título Siento el Rock and Roll y Drácula. Escuchemos. We'll be right back. Y obviamente te dije que te iba a poner Doro y te lo vamos a poner. Doro, que lo que te iba a decir de Doro ya te lo dije antes de hablar de Bruja Violeta. Sacó un disco recientemente y este disco salió en dos versiones. La primera versión de un solo CD son todas las canciones originales y hay otra versión con un CD de menos tiempo donde está Doro cantando algunas versiones que ya interpretó previamente en algunos casos y en otros casos no. Lo que estás escuchando de fondo es una versión de Egypt, la canción que hizo Ronnie James Dio para sus discos en solitario, pero lo que vamos a escuchar es el clásico de Judas Priest interpretado por Doro, Living After Midnight, y donde está invitado el vocalista de los propios Judas, Rob Halford. Escuchemos. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es una banda que se llama Accent Star, y su disco es Chapter 8, que como es lógico es su octavo disco. Yo estuve leyendo algunas críticas del disco y había una que decía, no recuerdo en qué web, decía que cuando vemos que una banda como Axel Starr está a punto de lanzar un nuevo disco, todos los fanáticos del power metal se emocionan y no pueden esconder el deseo de que los suecos vuelvan a aquel mágico sonido del Far From Heaven del año 2003. Pero realmente, oye, no vuelve a ningún sonido del año 2003, todo lo contrario. Así que vamos a escuchar una banda de la cual casi no se habla en los medios, pero es una banda que suena en el mismo estilo de grupos que tienen mayor, una prensa más positiva, como Veonity, Insania, Majestica, Saint Demon o Bloodbound. Y de Axel Starr, te repito, casi que no se habla en los medios. Así que es este un disco con una ejecución nítida de guitarras y más de un estribillo súper pegadizo. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Heavenly Symphony. Y lo que estás escuchando de relleno es una canción que se titula The Great Deceiver, que es de lo que vamos a hablar una vez hayamos escuchado esta canción. Escuchemos Axel Starr, Heavenly Symphony. Back in the time when everything was either right or wrong. efectivamente, la primera vez que yo escuché la palabra deceiver, the great deceiver, que sería el gran engañador, pero es que realmente, por ejemplo, yo recuerdo, al menos en el vocabulario hispano, que la palabra engañador no se usa mucho, lo que se usa es engañabobos, aunque sí hay una famosa canción de hace unos 70, 80 años de son o algo así, que se llama La Engañadora, y donde primera vez yo escuché la palabra deceiver como tal fue en el disco Subwind of Destiny, donde había dos canciones, una pieza muy corta y otra un poco más extensa, que se titulaban Dream Deceiver y simplemente Deceiver. Así que vamos a aprovechar, ya que habíamos escuchado a Rock Halford cantando con Doro, vamos a escucharlo ahora con la banda suya de siempre en estas canciones que son Dream Deceiver y Deceiver. Y seguimos con la palabra deceiver a continuación. And then Volvemos a metal más clásico y ahora estamos escuchando de fondo una banda de thrash metal que es nada más y nada menos que Flotsam and Jetsam. Ellos, su primer disco se tituló Doomsday for the Deceiver y realmente fue un disco maravilloso, un debut impresionante dentro de una banda de thrash metal. Fue la banda donde conocimos a Jason Newsted y luego hubo quien lo conoció en Metallica, porque no ve más allá que bandas como Metallica, Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden y se acabó. Ah, y Kiss, si acaso. Bueno, el caso es que fue curioso. Yo estoy seguro que Jason Newsted fue llamado a las filas de Metallica porque lo escucharon tocando el bajo aquí en el Doomsday for the Deceiver. En un final no sé para qué, porque en Metallica lo subutilizaron al mínimo. En el Doomsday for the Deceiver, Jason Newsted coescribe todas las canciones, o casi todas, no vamos a ser exactos. Y realmente yo llegué a pensar que cuando Jason Newsted se fue de Flotsam and Jetsam, que Flotsam and Jetsam se acababa. Incluso después, el segundo disco de Flotsam and Jetsam fue un bajón grandísimo. No recuerdo si se llama Yours Not Disgrace. Tiene Disgrace en el título, pero no recuerdo muy bien el título. Pues nada, vamos a escuchar Doomsday for the Deceiver, de este disco que es un clásico del thrash y uno de los debuts más impresionantes de una banda. Pero además contarte que ahora mismo en el 2024 Flotsam and Jetsam está como nunca. Así que vamos a escuchar Doomsday for the Deceiver. Thank you.

solamente este año nos han visitado 87 millones de turistas extranjeros, sin contar a los españoles, que son unos turistas muy activos. 40 millones de españoles, y estoy seguro que entre 10 y 15 millones hacen turisteo, no solo porque se vayan al pueblo donde nacieron los abuelos, sino que se van por ahí de playas, de campo y a otros lugares. Yo te comento que sí, que efectivamente, España, todo el que venga a España estoy seguro que visitará Madrid o Barcelona, pero España tiene mucho más y se puede encontrar un tesoro turístico, lo mismo en una de las grandes ciudades como en una de las ciudades más pequeñas, lo mismo Valencia que Málaga, que incluso Vigo, San Sebastián, un montón, casi todas las ciudades, León. No. Es una belleza España, no solamente por la belleza, sino por lo cuidado que está. A mí me dicen los españoles que han ido a Francia que Francia está todavía más cuidada, porque claro, los franceses siempre han tenido más fama de ser más cultos e inteligentes que los españoles, pero como mismo es solo fama. Lo que sí está claro es que los franceses se saben vender mucho mejor que los españoles, porque por ejemplo, el vino español no tiene nada que envidiarle al vino francés, y sin embargo, el vino francés es el más famoso. Los zapatos españoles no tienen nada que envidiarle a los zapatos italianos, pero los zapatos italianos son más famosos que los zapatos españoles. Y la comida española no tiene nada que envidiarle a la de ningún otro país del mundo. Incluso me parece que por su variedad y su riqueza nutritiva es de las mejores de este mundo, y sin embargo, la pizza es italiana y es más famosa. Así que, ¿qué te voy a decir? Están discutiendo a ver si se regula la cantidad de turistas, porque hay quien le molesta que haya tanto turista. El caso es que la temporada turística en España es desde la Semana Santa hasta septiembre. Puedes venir en cualquier momento y estoy seguro que hay climas para todos los gustos, playas y ciudades para todos los gustos, arquitectura y museos para todos los gustos y comidas para todos los gustos. Acércate a España si es que no has venido aún, y si eres cubano y además me conoces, cuenta conmigo que te voy a dar una vuelta por la ciudad y te voy a enseñar las cosas que los turistas no saben tan siquiera que existen. Así que esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y vamos a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y ahora seguimos con una banda nueva, que es Bad Wolf, quienes sacaron en el año 2023 su tercer disco, Died About It. Este es el segundo disco con el vocalista Daniel D.L. Laskiewicz, quien fuera vocalista de The Acacia Strain y se unió a la banda después de la complicada separación que hubo en el año 2021 con el vocalista principal original, Tommy Beck. A mí me parece que parte de la separación estuvo dada porque Tommy le dio por comenzar a politizar en los conciertos en directo, algo así como lo que hace Oscar Lujuria en España, que hace años Lujuria era una banda para divertirse, para pasársela bien con canciones muy graciosas, y en los últimos años se ha convertido en toda una declaración política de izquierdas. Pero bueno, cada banda que haga lo que entiende, y los que quieran escuchar la banda también que hagan lo que entienden. En el caso de Bad Wolves, si bien la formación de la banda ha cambiado ligeramente desde sus inicios, Laskiewicz presenta el tipo de voces espesas y poderosas que llenan el vacío dejado por Beck, con un sonido lo suficientemente similar como para mantener la marca de la banda intacta. Vamos a escuchar una pieza que se titula Bad Friends, que habla de alguien que consideras que es un buen amigo hasta que resulta ser un traidor. A lo mejor a ti te ha pasado eso si eres de los que tienes muchos amigos. Yo afortunadamente creo que me habrá pasado una vez, cuando más dos, y sigo teniendo muchos y muy buenos amigos. Pero aún así, para todos ustedes, Bad Friends. Thank you. vamos a Alemania, a la tierra de Doro, pero esta vez con otra banda que se llama Sign X, de su disco del año 2022, Back to Eden. Esta banda surgió de las cenizas de la banda de culto Chalice, con sede en Hamburgo, y han lanzado 7 discos desde principios de los años 90 y han realizado también varias giras. Con la llegada del cantante Sebastian Sieroff, conocido como Udo en el musical Hinster Horizon, Sign X comenzó a trabajar en su propio sonido. Después de causar un gran revuelo con el primer EP a principios del año 2018, que fuera número uno en las listas de rock clásico en Amazon, se lanzó un primer disco titulado Like Fire, gracias a la colaboración con el sello Pride and Glory Music, capaz de aumentar enormemente el nivel de conciencia, una vez más, sobre lo bueno que es esta banda. Nuevamente respaldados con Andy Hoare en la mezcla y masterización, las nuevas canciones de este disco han dado el paso al siguiente nivel. Este disco es el Back to Eden, el segundo, que es una especie de power metal sinfónico mezclado con happy metal, y quisiera presentarles una canción que no es tan happy como el resto, que se titula Forever King, donde está invitado el vocalista Ronnie Munro, quien trabajara con Metal Shores desde el año 2003 hasta que la banda se separó en el año 2009, y posteriormente, cuando la banda volvió, continuó cantando en Metal Shores desde el 2012 hasta el 2014, cuando abandonó para perseguir otros intereses, que fueron como vocalista en la banda Lillian Axe, también en Presto Ballet, en la Transiberian Orchestra, que es una prestigiosa formación a la cual estoy seguro que la mayoría de los cantantes de este mundo quisieran estar. Fue el vocalista oficial recientemente de Vicious Rumors, y también tiene su banda que se llama Moonrose Thunder, que hemos escuchado en algunos programas anteriores. Así que vamos a escuchar esta pieza, esta vez de Sign X, para recordarte que es la banda de la cual estamos hablando, con su canción Forever King, invitado Ronnie Moon. Y esta es la despedida, queridos amigos míos. Yo espero que te haya gustado mucho este programa de Made in Metal. Yo espero que hayas estado con nosotros las dos horas y espero que la próxima semana también nosotros podamos contar contigo. Síguenos en las redes, también pon este podcast como tu favorito, por favor, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!